Chabelita, que es la dueña de mi amor. Y pensaba en Chabelita, que es la dueña de mi amor. Era una flor rosadita de pétalos delicados. Era una flor rosadita de pétalos delicados. Y así tiene Chabelita las mejillas y los labios. Y así tiene Chabelita las mejillas y los labios. Chabelita, y se me quitó el guayabo, me encontré con...